Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En los relatos del Evangelio vemos que Jesús pasó haciendo el bien y curando a muchos. Nosotros creemos que Él es el mismo, ayer, hoy y siempre. Inmolado ya no muere, muerto vive para siempre, reza el prefacio pascual, porque Él vive para siempre. Su muerte fue un paso a una vida nueva, totalmente distinta a la nuestra. Ahora Jesús obra por medio de los miembros de la Iglesia, ese Mesías que en su vida pública, histórica, pasó curando, en este tiempo continúa su misma labor por medio de los brazos, manos, pies, boca, corazón, alma de cada uno de nosotros. Nos dice: ustedes son mis manos, mis pies, mi cuerpo místico. Sigan haciendo las mismas obras que yo hice y aún mayores. Fue por eso que mandó imponer las manos sobre los enfermos, así como lo hizo Él, como leemos en el Evangelio de San Marcos en el capítulo 16. Allí nos dice que todos estamos llamados a prolongarlo, con la boca anunciando sus maravillas, con las acciones que Él hizo, especialmente hacia los más dolientes. La Iglesia siempre siguió esta doctrina. De hecho, pensemos que para canonizar a una persona se requiere que se hayan producido por su intercesión curaciones físicas. A lo largo de la historia de la Iglesia, repetidas veces se realizaron curaciones después de haber recibido alguno de los sacramentos, acudiendo a santuarios marianos y por otros medios. El catecismo de la Iglesia recuerda que la Iglesia prolonga la acción de Cristo sanador, acentuando el momento de la recepción de los sacramentos de curación, que son la reconciliación, la unción de los enfermos y, muy especialmente, la Eucaristía. Lo más importante es la fe que se ponga en Cristo que vive hoy. Él no es un curandero, sino el mismo de ayer, que hoy sigue haciendo maravillas. Es el Verbo encarnado que vino a este mundo para restaurar al hombre entero, no solo en su alma, sino también en su cuerpo. Ese Cristo vivo quiere ayudarnos a caer en la cuenta que muchas veces nos enfermamos porque nos vemos tironeados de arriba, de abajo y del costado. Eso produce grandes dificultades emocionales que se materializan en diferentes acepciones. El Señor quiere que vivamos con mayor confianza. Por eso nos dice que miremos los pájaros del cielo, los lirios del campo, a quienes Dios cuida con su providencia. Él también lo hace con nosotros y quiere que sanemos para hacer el bien a los demás. Que nuestra fe sea muy concreta y nos lleve a unirnos de verdad a Cristo, renunciando a todo lo que se opone a Él, que son las obras del enemigo, dispuestos a vivir un estilo nuevo, ordenado, como redimidos por su muerte y resurrección. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.